La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos. Hoy es 5 de abril de 2017 y esta es la emisión número 1926 de Voz Universitaria, el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de Veracruzana. Germán, ¿cómo estás? La uso de varios. Oye, ¿cómo es posible que si es lo que digo siempre, a veces me trabe? ¡Qué barbaridad! Bien, cosas que pasan. Muy buenas tardes, saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Día de calorcito, estamos por los 30 grados. Como se dice en la sensación térmica, que es la situación más subjetiva que podemos tener, ¿no? Pero se siente tal vez un poco más allá de 30 grados, ¿eh? Sí, cómo no. Sobre todo haciendo actividad o estar caminando en la calle, está agotador. Totalmente, y no son calores comunes en Jalapa tan altos, o sea, tan fuertes, tan intensos. Eso es lo que también nos tiene un poco atontados. Bueno, hay que buscar un pretexto siempre, ¿verdad? Pero si sirve de algo, viene por ahí el frente frío número 39, que bajará un poco las temperaturas, ¿no? A 22 la máxima. Más o menos, ahí estará 22, 23. Refresca, ¿no? Ojalá traiga agua, yo creo que es algo muy importante que nos traiga agua. Creo que sí. Entonces, pero en estos días, jueves y viernes, estará un poco bajará la temperatura en relación a cómo estamos en estos días, ¿no? Entonces, pues sí, sobre todo la recomendación de siempre es que pues se hidraten, ¿no? Hay que estar hidratados todos estos días porque el cuerpo lo necesita. Y la exposición al sol que sea con bloqueadores. Exacto. Es muy importante eso también. Hay mucho cáncer de piel por los rayos ultravioletas. Entonces, cuidarse, ¿no? O si hay quien tiene la piel muy sensible y el sol puede causar quemaduras bastante severas, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado. Si no estás curtido... Sí, no acostumbra uno a hacer trabajo de campo, pues sí. Sí el afecta. Sol es amigo de las personas, pero con moderación, ¿no? El sol es el motor de este sistema solar. Debemos de tener gran respeto, ¿no? Gracias a él vivimos. Si no fuera el rey sol, no estaríamos aquí. Mientras que él siga... Es parte del equipo por el que... Es el motor central. Si él no estuviera lanzando sus llamaradas, estuviera con esa incandescencia permanente, con ese calor que es el corazón del sistema solar... Bueno, y todo el mecanismo que tiene la propia Tierra, el planeta, para que nosotros podamos respirar y podamos llevar sol, a cabo nuestras... El sol es el básico, el sol para que podamos vivir. Entonces sí hay que tener gran respeto al señor sol. Entonces, sí. Y cuidar, pues, sobre todo nuestro planeta, que fíjate que, ¿saben una noticia? Me enteré, gracias a las informaciones de las redes, que en Veracruz existía un espacio que se llama Casa de la Tierra, que estaba dedicado al cuidado del medio ambiente, sobre todo los fenómenos naturales, ¿no? Pues sabemos que el puerto de Veracruz es uno de los puntos vulnerables con huracanes, nortes, ¿no? Algún acontecimiento de lluvias fuertes que puedan entrar por el puerto, ¿no? La zona del puerto, y lo cerraron, o sea, van a cerrar este lugar. O sea que cuando eso es muy importante tener observatorios sobre el clima, lo van a cerrar porque está abandonado desde hace tiempo y lo van a convertir en una academia de policía. Y caray, yo no digo que no haya una academia de policía, pero ¿por qué no lo hacen en otro lado? ¿Y esto de quién era subsidiado? Lo tenía el ayuntamiento. ¿La Casa de la Tierra? El ayuntamiento lo tenía, pero lo tienen ahí abandonado en el puerto de Veracruz. Y uno ve ahí cómo existe el interés de los políticos, siempre es primero decir que sí, hacer la inauguración de las obras, decir que estamos haciendo algo y después dejarlo abandonado. Cuando esto, si es que era su objetivo, la Casa de la Tierra, de estar haciendo una observación permanente de los cambios climáticos, los fenómenos naturales de este estado particularmente, pues era fundamental que lo mantuvieran. Era fundamental que lo mantuvieran. Debe ser un programa cuatrianual, como son lo que duran los presidentes municipales al cargo, ¿no? Uh-huh. Sí, en el sí. cargo. Y ya se fue esa administración y ya se abandonó. Ya lo deja, entonces después no le ven más importancia. En fin, así es la forma de hacer política en este país, ¿no? Pero bueno, lo cierto también que hoy es el día 5 de abril, ¿no? Y como cada día 5, nuestra universidad emite un comunicado en relación con aquella situación que vivieron estudiantes que fueron golpeados un 5 de junio. Ya vamos a hacer ya 2 años de ese acontecimiento. Y como decía, cada día 5 de cada mes emite un comunicado, y ese es el que dice en esa ocasión nuestra casa de estudios. Ningún encono por injusticia suele ser pequeño. Esto lo escribió el recién fallecido escritor y periodista Sergio González Rodríguez a propósito de los 43 de Iguala. Y con esta frase recordamos el ataque que sufrieron los jóvenes aquel 5 de junio de 2015 y la Universidad Veracruzana. En este sentido, reitera su compromiso por construir la paz con base en la justicia. Como lo hemos hecho en distintas expresiones, rechazando las deplorables agresiones que sufre nuestra comunidad, hoy también repudiamos el artero ataque al periodista y nuestro profesor en la ciudad de Poza Rica. Una vez más, levantamos la voz en repudio a la violencia. Exigimos todas las garantías para los periodistas y la libertad de expresión, así como justicia expedita y eficiente, y hacemos votos por la pronta y total recuperación del profesor. Nos conmueve al extremo, por otra parte, la toma de conciencia de los desaparecidos en nuestro estado al enterarnos de la cantidad de restos hallados por el tenaz esfuerzo de los colectivos. Debemos recobrar la lucidez, otra vez citamos al escritor González Rodríguez, para ejercer la libertad de transformar lo aciago. Liz de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, a 5 de abril de 2017, firma Dirección General de Comunicación Universitaria. Me parece muy importante este comunicado, que conforme pasa el tiempo, se acumulan más casos y no llegamos a soluciones casi nada. En esta ocasión, como lo menciona el comunicado, está de por medio de la vida de un periodista, también integrante de nuestra Universidad Veracruzana, maestro de pedagogía, ¿no? Afortunadamente ha venido reaccionando bien, obviamente se encuentra todavía en situación crítica, pero está vivo, ¿no? Y lo están atendiendo. Entonces, ese es otro hecho que se suma a una serie de calamidades que nos toca a todos, a la Universidad Veracruzana, a la sociedad, y que en el fondo no existen soluciones realmente. Y me parece... No ha habido resultado alguno. No hay resultado alguno. Y me parece interesante que que citen a Sergio González Rodríguez, ¿no? Que justo hacía este tipo de trabajos sobre la violencia. Hemos platicado ya de su libro Huesos en el Desierto, que es uno de los libros fundamentales del siglo XX, ¿no? Huesos en el Desierto, y que cite en este, ¿no? Ningún encono por injusticia suele ser pequeño, frase de Sergio González Rodríguez, ¿no? Entonces, pues ahí queda una vez más esta información. Una vez más lanzan la voz la Universidad Veracruzana sobre estos hechos que nos ha tocado vivir, y que volvemos a repetirlo, pasa otro mes, se acumulan más hechos, pero también se acumulan más preguntas, pero no hay ninguna respuesta, no hay respuestas. En fin, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria. Entidad Mexicana de Acreditación reconoció la calidad del Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa. Las micro, pequeñas y medianas empresas, o mejor conocidas como MIPYMES, son la base de la economía nacional. Eso lo dijo Gilberto López Orozco, premio al decano 2016, en conferencia que ofreció en la USBI Boca del Río. 1,480 personas participaron en carrera convocada por la Universidad Veracruzana en la región Veracruz, Boca del Río. La Facultad de Arquitectura Córdoba realizó Semana de la Equidad de Género. Habrá visitas guiadas en la zona arqueológica de Toxpan, allá en Córdoba. La Orquesta Sinfónica de Jalapa interpretará este viernes Stabat Mater de Dvořák. Y hoy en el estudio platicaremos con Adán Delgado. Él dará la conferencia o impartirá o, bueno, dictará una conferencia denominada Gráfica de Orozco en la Pinacoteca. También estará con nosotros en un momento más Luis Enrique Pérez, que expone en el Instituto de Artes Plásticas. Y bueno, los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a los teléfonos 817-5115 y 817-5117, sobre todo porque también tenemos pases para el programa en directo, que es los jueves, que se ha puesto bueno, por cierto, el jueves pasado con el grupo de los Stompers, la Charlie Stomper Band. Qué bien tocaron, ¿eh? Okay. Entonces ahora, mañana van a venir Vox Populi Project, es música coral. Entonces van a estar aquí a las 6 de la tarde. Tenemos pases para que puedan hablar y venir por su pase y obviamente estar tranquilamente en el auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Un recorrido por el campus. El Laboratorio de Alta Tecnología de Jalapa, al que conocemos comúnmente como LATEX, adscrito a la Universidad Veracruzana, logró por tercera ocasión su acreditación por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación, con una vigencia de 4 años. Y esto, bueno, gracias al esfuerzo y la calidad del servicio que mantiene con el sector productivo a nivel local, nacional e internacional. Esto lo comentó Sara Ladrón de Guevara, rectora de esta casa de estudio, durante la visita a las instalaciones del laboratorio, donde hizo énfasis o dio énfasis en el compromiso de personal, del personal que ahí labora, al realizar acciones precisas en materia de investigación, tecnología y docencia. Ella fue acompañada de los directores generales de investigaciones y de la unidad de estudios de posgrado, Carmen Blázquez y José Rigoberto Gabriel Argüelles, respectivamente. Sara Ladrón de Guevara resaltó que LATEX cumple con la labor de docencia que para la universidad y otras instituciones de educación superior suele ser lo primero que se visualiza al desarrollar investigaciones para la formación de estudiantes de los distintos niveles educativos. Además, el alto nivel de investigación que se ve reflejado en su impacto dentro del ámbito local, regional e internacional, pues compite en temas de validez científica frente a todo el mundo, lo cual representa un reto y un área de oportunidad para el laboratorio. Otra de sus funciones es la vinculación con el entorno a través del acercamiento y la comunicación con el sector público y productivo. LATEX ha establecido un esquema innovador que no se ha logrado en otros espacios universitarios, dijo la rectora. Al agradecer el apoyo de las autoridades universitarias, Ángel Rafael Trigos Landa, director de LATEX desde su fundación, comentó que en marzo del presente año les fue otorgada la acreditación por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación, como ya se los comentamos, y destacó que es la tercera ocasión que se logra el reconocimiento por parte de esta instancia, misma que anualmente visita el laboratorio con el propósito de constatar su buen funcionamiento y el cumplimiento de las normas establecidas. En dicho espacio se otorgan servicios para el sector productivo en las áreas de recursos humanos, ambiente, procesos biotecnológicos, seguridad alimentaria y fitosanidad. También se encuentra aprobado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación como Laboratorio Integral de Diagnóstico Fitosanitario. Fíjense qué importante responsabilidad. Ángel Trigos manifestó que esta distinción posiciona a la Universidad Veracruzana como una institución capaz de generar proyectos con alta eficiencia administrativa y comprometida con la formación de recursos humanos de alto nivel e investigación en las áreas de conocimiento y competencias internacionales. Señaló que mediante foros académicos, LATEX mantiene vinculación académica y de investigación con universidades e institutos de España, Rusia, Perú y Panamá, y a través de la oferta de servicios con Estados Unidos, Canadá, Perú, Centroamérica, India, China y Vietnam, desde donde reciben muestras sobre proyectos agrícolas. Al inicio del recorrido, la rectora constató el trabajo realizado en las áreas y laboratorios de análisis microbiológico y físico-químico, micología, virología y bacteriología y fitosanidad. En este último son revisados y verificados los productos de importación que llegan al país a fin de garantizar que no representan amenaza alguna para la salud de la población. Estuvo además en el Laboratorio de Química de Hongos, que es un área externa a los servicios de LATEX, en la cual laboran tesistas del doctorado en ciencias biomédicas. También dialogó con el personal experto en materia de estudio de hongos medicinales, virus, plagas, bacterias, insectos y malezas, hongos de espárragos, virus en cítricos, entre otros. Mucho que investigar y ver. Qué bueno que está certificado nuevamente para otros 4 años este laboratorio. Ya son las 14:16. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Bueno, justo anoche hablaba de la caprichosa X porque decimos LATEX y es el Laboratorio de Alta Tecnología de Jalapa, ¿no? Sí. CAXA, por ejemplo, ¿no? En lugar de decir caja, porque es centro de autobuses de Jalapa. Uh-huh. Y decimos CAXA, ¿no? Sí. Pero la X en México es muy caprichosa, ¿no? De hecho, México, debería ser con J, ¿no? México. México, debería... ¿no? Como decimos CAXA, decir México. México. Entonces, estaba diciendo eso anoche, pues precisamente a partir de LATEX. Y Edgar García Valencia, que es el director de la editorial, me mandó un WhatsApp, pero no me dio tiempo de leerlo, ¿no? Y dice, tema interesante, dice, pronunciamos el acrónimo o las siglas que las hacemos independientes de las palabras que les dieron su origen, por economía o por adecuación. Es el caso también de Pemex, que no pronunciamos Pemex, ¿no? Uh-huh. En lugar, obviamente, Pemex Petróleos de México. Por eso, si dijéramos México, ¿no? Sería Pemex. Pemex, ajá. Pero pues, o sea, si lo decimos como Pemex, decimos en lugar de México, no decimos Pemex. Pemex, ¿no? Pero bueno, así es, la X es muy caprichosa en este país. Y dice, en la misma lógica de las abreviaturas, estoy seguro que la Central de Autobuses de Campeche no se llama así. Central la sería la CAC. Ya no digo. Central de Autobuses de Campeche, la CAC. Cacam. Cacam. Entonces, cacam, para que se escuche bien, ¿no? No, pues así, no se va a escuchar cacam. Mal. No se va a escuchar mal, ¿no? Dice, la CAPU, por ejemplo, de Puebla, es Central de Autobuses de PU, ¿no? Ah, y se dice CAPU, la Central de Autobuses de Puebla, ¿no? CAPU. Sí. Y muchos la suena como capulina, ¿no? Sí, debería ser caja, ¿no? Aquí CAXA, aquí caja. CAXA, pues bien, pero es parte de la caprichosa X que tenemos, que lo podemos usar como queramos. Xola, yo Xola. Me acuerdo que Xola para mí era extraño, ¿no? Sí, ¿cómo sí, se pronunciaba sí. La X en ese caso? Como una H. En México. Exacto. Sh, como sh. Y Xochimilco, que suena como S, no es que Xochimilco. En fin. De veras. Nuestra X, que es muy traviesa. Que ¿no? Se pronuncia por usos y costumbres. También es lo que dice Edgar. Edgar García Valencia, es lo que dice, ¿no? Lo hacemos independientemente de las palabras que dieron origen, lo pronunciamos por adecuación o por economía, ¿no? Por la manera que son usos y costumbres, ¿no? Bueno, vamos a la información desde Veracruz. Mandamos saludos a nuestros amigos del puerto de Veracruz, que debe estar el calor también sabroso por aquella zona. Y ahí estuvo Gilberto López Orozco, quien es decano 2016 del área académica económico-administrativa, y él impartió una conferencia sobre las principales causas que hacen que las micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como MIPYMES, cierren durante su primer año de operación. Qué lástima, ¿no? Van cerrando porque no tienen apoyo. Además presentó el libro Retos en materia de sustentabilidad y responsabilidad social de las organizaciones. Ante estudiantes de las licenciaturas en contaduría y en gestión y dirección de negocios, destacó que en el país 8 de cada 10 MIPYMES cierran debido a la mala gestión e improvisación en las decisiones laborales, aunque también el relevo generacional contribuye a su desaparición. Gilberto López comentó la relevancia de las MIPYMES en la economía nacional e informó que aportan el 50.6% al Producto Interno Bruto y que generan empleos hasta el 72% de la población. Vean la importancia. Son muy importantes las medianas, pequeñas y grandes empresas que se realizan. Sin embargo, su vida no es muy larga, ¿no? Afirmó Gilberto López que en América Latina descansa su economía precisamente en ellas, en las pequeñas y medianas empresas, y que al igual que en México, en Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea, contribuyen con el 50% del PIB. El decano mencionó que las ventajas de las MIPYMES es que generan gran cantidad de empleos, producen bienes de consumo básico, se establecen en regiones específicas impulsando la economía local y se adaptan con facilidad al tamaño del mercado. Pero sus desventajas están las siguientes: viven al día, les afecta con facilidad indicadores como la inflación y la devaluación, son vulnerables a la fiscalización y control gubernamental, además que no tienen un fácil acceso a fuentes de financiamiento. Subrayó también que las MIPYMES, es decir, todas las pequeñas y medianas empresas, pequeñas y medianas empresas, son el principal campo de trabajo para contadores y administradores. Por ello, los exhortó a verter su conocimiento de forma estratégica y coadyuvar en el éxito de este sector, que es la base de la economía mexicana. A los estudiantes que desean emprender un negocio, les recomendó no caer en improvisaciones y planear adecuadamente. También en la Facultad de Administración, el maestro López Orozco, como decíamos, es decano 2016, presentó su libro Retos en materia de sustentabilidad y responsabilidad social de las organizaciones, el cual está valorado desde el contexto del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Él expuso que el texto es una participación de 16 cuerpos académicos de igual número de universidades y cada uno de ellos aporta un capítulo al libro, que fue editado por la Universidad Veracruzana. Sostuvo que en las obras se presentan casos de empresas en particular y otros relacionados con el Plan Veracruzano de Desarrollo desde el punto de vista del financiamiento, la educación y la responsabilidad social. Es una recopilación para abordar el tema de la responsabilidad social y de sustentabilidad desde el punto de vista del Plan de Desarrollo de la actual administración de la Presidencia de la República. Es un libro colaborativo que desarrollamos los integrantes del cuerpo académico consolidados, que se llama Estudios Organizacionales, del cual él es responsable precisamente, el maestro López Orozco. Los autores son también Esther Morales Franco, de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, María Dolores Gil Montelongo y Gilberto López Orozco, que ya lo habíamos mencionado, que pertenecen al cuerpo académico de la Facultad de Contaduría y Administración de la región Xalapa. Son las 14 horas, con 23 minutos. Tenemos información desde Boca del Río, Veracruz. Ahí la Universidad Veracruzana, a través del Programa de Salud Integral y la Facultad de Educación Física, realizó la carrera deportiva Corre por tu Salud, la cual convocó a 1,480 participantes. El vicerrector Alfonso Pérez Morales celebró la numerosa participación de alumnos, académicos, personal administrativo, egresados y familiares a la convocatoria realizada por nuestra casa a fin de hacer conciencia en la necesidad de ejercitarse y cuidar la salud. Se preocupa por el bienestar la Universidad Veracruzana, por el bienestar de sus integrantes. Por ello, el Programa de Salud Integral se ha dado a la tarea de realizar conferencias informativas sobre la prevención de enfermedades y el cuidado de la salud mental, también ferias de salud y actividades deportivas. Antonia Barranca Enríquez, coordinadora del Programa de Salud Integral, indicó que la carrera deportiva tuvo por objetivo mostrar la importancia de la activación física y lograr que la comunidad universitaria conviviera en forma sana. Además, subrayó la relevancia de mantener una alimentación adecuada y una vida saludable física y mental. Con el bulevar de Boca del Río y el paisaje marino como marco, los competidores iniciaron la carrera de 5 kilómetros, mientras que otros caminaron 3 kilómetros. Los ganadores en los 5 kilómetros en la rama femenil fueron Nancy Huerta Ochoa, con un tiempo de 20 minutos y 21 segundos. En primer lugar, ella. Teddy Mendoza Ruiz, con 22 minutos y 21 segundos. Y Georgina Jaime Arroyo, con 23 minutos y 56 segundos. Sí, para abajo. En la rama varonil, el primer lugar fue para Alejandro Ledo Rosas, con tiempo de 17 minutos y 35 segundos. Rosendo Durán Galván, con 17 minutos y 52 segundos. Y Michelle Sánchez, con 18 minutos y 2 segundos. Por 2 minutitos ganaron los hombres. En la caminata de 3 kilómetros, el primero en llegar fue el niño Rodolfo Aguirre Pastrana. El director de la Facultad de Educación Física, Julio Gómez Figueroa, celebró la participación activa de los jóvenes que apoyaron en la logística del evento y agradeció a los patrocinadores que donaron bicicletas, las cuales se rifaron al final de la carrera con el fin de continuar fomentando el deporte entre la comunidad. El vicerrector Alfonso Pérez Morales, la coordinadora académica de la vicerrectoría Martelena Aguirre Serena, la coordinadora del PSI y el director de Gran Reto, Mario Villarreal, invitaron a los asistentes a participar el próximo 30 de abril en la rodada universitaria en las inmediaciones del campus Mocambo. Qué divertido, ¿no? Y así te mides entre los demás y pues también te calificas por salud. Ya son las 14:26. Vínculos. Le damos la bienvenida a Adán Delgado. Adán, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Liliana? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Les vienes a hablar de una conferencia que vas a dar. Además, fuiste curador de esta exposición, ¿no? Así es. Hice la curaduría para la exposición Orozco Artista Gráfico, que se expone actualmente en la Pinacoteca Diego Rivera. Y la conferencia que voy a impartir, bueno, ahorita escuchaba a Liliana, eso de impartir como que no me gusta, suena así como muy de erudito que ¿Y, va. ¿Y no lo eres? No, lo que voy a intentar hacer es que muchas de las cosas que he leído en la obra de Orozco con la que he estado trabajando, que es parte del acervo del Instituto Veracruzano de la Cultura, todas estas ideas que he encontrado, pues compartirlas con el público asistente, ¿no? Incluso tratamos, bueno, o voy a intentar salirme del formato clásico de un señor atrás de una mesa dictando conocimiento, impartiendo la verdad. Ajá. Vamos a hacer un pequeño recorrido a través de la exposición para ir ilustrando las ideas y sea mucho más rico. O sea, ¿no va a ser un lugar estático para ir a recorrer los lugares o vas a presentar las imágenes ahí en tu plática? Exacto, va a ser en los dos formatos. Voy a hacer como alguna presentación muy rápida. Vamos a hablar acerca de la colección de caricaturas, que está compuesta por 234 caricaturas de José Clemente Orozco, de las cuales están expuestas 66. Vamos a hacer una pequeña semblanza de él para los que no tengan mayor dato. Y voy a tocar algunos puntos que voy a ilustrar con unas imágenes de obra que no está expuesta ahí, de los murales más famosos, y después vamos a recorrer la sala para ir detectando esas ideas en las caricaturas que están expuestas. Parece mentira, pero a estas alturas del siglo XXI hay quien no sabe quién es José Clemente Orozco, ¿no? Increíble, pero es cierto. Uh-huh. Increíble, pero es cierto. E incluso lo que nos han enseñado en la educación básica, incluso en la formación hasta en el nivel superior, como que limita mucho a estos artistas, ¿no? Los famosos tres muralistas mexicanos, Siqueiros, Rivera y Orozco, parece que fueran parte de un mismo equipo, ¿no? Y eran artistas muy diversos, con una personalidad diferente, con intereses diferentes, y pues siempre es importante conocerlos Porque si algo tienen, y en particular Orozco, es que sí fueron parte de este movimiento que la Revolución Mexicana promovió, que mucho tiene que ver con la identidad mexicana de nuestros días, ¿no? Uh-huh. Así es. ¿Cómo consiguieron estas caricaturas de Orozco? Eso también es muy importante de resaltar. La colección de 234 caricaturas le pertenece a Veracruz. Ajá. Le pertenece al estado de Veracruz. Están bajo resguardo del Instituto Veracruzano de la Cultura. Y pues yo creo que eso es algo muy valioso, ¿no? Que los veracruzanos conozcan que esa colección, más muchísimas obras más, hay más de 2,000 obras bajo resguardo y en propiedad del estado de Veracruz, del Instituto Veracruzano de la Cultura, y pues es muy importante que los veracruzanos la conozcan, la disfruten. ¿Cómo es que llegaron aquí esas? Eso es parte de la investigación que estoy haciendo. Las caricaturas fueron realizadas por el taller gráfico del Museo Nacional de Arte, el MUNAL, en 1983, un poco a petición o a gestión de la historiadora y crítica de arte Raquel Tibol, que conocía un poco ya de este trabajo y ya se había hecho una investigación por el famoso doctor y coleccionista Álvar Carrillo Gil. Pero Raquel Tibol promovió con las autoridades del MUNAL en el 83 que se realizara una investigación exhaustiva y se reprodujeran estas caricaturas. Es interesante aquí el punto de que no existen originales de esas obras, ¿no? Uh-huh. Solamente encontraron las placas, si es que las hubo, o los dibujos, si es que los hubo, no se encuentran, tal vez fueron destruidos. Y la única reproducción que tenemos de esas obras, además de los periódicos que se conservan en archivos, pues son esta serie de reproducciones, que son tres series de reproducciones que hicieron del total de las caricaturas hechas en el MUNAL. Y lo que todavía no logramos detectar es la carambola con la que vino a llegar a Veracruz. Así es, estamos trabajando en unas cosas ahí con la gente del MUNAL, que tampoco tiene detectado o muy bien detectado cómo llegó, ¿no? Uh-huh. Bueno, él tenía cierta relación con Veracruz, Orozco, ¿no? Sí, bastante. Toda esta generación tenía una relación importante con Veracruz. Uh-huh. Recordemos que a esta generación mucho de su formación se lo deben a Veracruz. Uh-huh. El famoso gobernador... Así es, el famoso gobernador de ESA fue un promotor de los jóvenes artistas de aquella época. El Instituto Veracruzano de la Cultura, Veracruz, mejor dicho, tiene también un muy importante acervo de obra de Diego Rivera. Y mucha gente se pregunta por qué obra de Diego Rivera en Veracruz, si él era guanajuatense y vivió en la Ciudad de México y tal. Pero el gobernador de ESA fue su promotor. Cuando él se fue a vivir a París en la primera década del siglo XX, se va con una beca de Veracruz. Uh-huh. Y durante mucho tiempo estuvo recibiendo una pensión para poderse mantener viviendo en París. Y aunque no estaba completamente obligado, él, mucho por agradecimiento, enviaba constantemente obra. Y aparte hay que recordar también que Veracruz tuvo fama y tradición durante el siglo XX de gobernadores con interés por el arte, ¿no? Uh-huh. Sobre todo los gobernadores de la primera mitad del siglo XX adquirieron muchísima obra para el estado de Veracruz y han logrado formar un acervo importante. Estás hablando del caso de Diego Rivera. Uh-huh. ¿Y Orozco también en algún momento fue becado por el gobierno de Veracruz? Por el gobierno de Veracruz, no. Uh-huh. Por el gobierno de Veracruz, no directamente. Porque él estuvo en Europa esporádicamente, él más bien vivió en Nueva York. Uh-huh. Y lo hizo años, sí, años después de su etapa formativa, por así decirlo. La relación directa que tuvo con Veracruz Orozco fue en esta etapa temprana de las caricaturas, porque Orozco colaboró con el periódico constitucionalista La Vanguardia, que era un órgano pues financiado por el movimiento constitucionalista encabezado por Carranza, y este periódico era dirigido por el famoso también pintor Gerardo Murillo, doctor Atl, y como el constitucionalismo estaba huyendo porque era la época en la que las facciones revolucionarias estaban en lucha por el poder, Este periódico, por azares del destino, se establece en Orizaba. Se edita algunos meses de 1915 y entonces Orozco vivió en Orizaba algunos meses de 1915. Algunas de las caricaturas que están expuestas ahorita en la Pinacoteca son precisamente tomadas de esos ejemplares de La Vanguardia que fueron producidos aquí en el estado de Veracruz. Mira qué bien. Además también colaboraba en algunas caricaturas con periódicos sindicalistas de Orizaba, ¿no? Así es. Él colaboró con casi 20 periódicos a lo largo de su vida y lo hacía por ejemplo, en el caso de La Vanguardia fue casi un trabajo, ¿no? O sea, era un trabajo que le ofrecieron a él. Pero mucho de lo que hacía Orozco en la caricatura era porque le venía en gana. Era porque tenía algo que decir acerca de un tema, acerca de un suceso político, a consecuencia de alguna observación social o histórica. Y él casi que voluntariamente enviaba sus caricaturas a distintos periódicos. Y efectivamente ayudaba a muchos periódicos de obreros, uh-huh, de sindicatos, de movimientos agrarios con sus caricaturas. ¿Qué emoción es para ti ver este trabajo y hacer la curaduría además? Sí, pues es sorprendente. Una de las cosas que ya platicaremos mañana a mayor detalle es ir descubriendo la historia, ¿no? Esto es el trabajo emocionante del historiador, ir descubriendo a partir de los archivos, de los objetos, de los contenedores o de las huellas de la historia, el constructo que está detrás de ello, ¿no? O sea, la historia con minúscula, que es el relato de lo que hay detrás de ello, ¿no? Y aparte, cuando uno va observando las caricaturas o toda esta serie de caricaturas de Orozco, se da cuenta, y también mañana platicaremos un poquito más a detalle de eso, es de la forma de pensamiento, ¿no? Uh-huh. Porque en los grandes artistas de cualquier rama, también en los artistas plásticos, hay detrás de su obra una forma de pensamiento, ¿no? O sea, no solamente es que tengan algo que decir o una opinión, sino una forma de pensamiento como algo más complejo. Uh-huh. Es decir, tienen preguntas, tienen dudas, tienen reclamos con el mundo en general, y eso lo puede encontrar uno muy bien leyendo la serie de caricaturas de Orozco. Y como bien lo dices, no son un monolito del muralismo en México, ¿no? Exacto. No son los tres alegres compadres que Siqueiros, Orozco y Rivera, ¿no? Para nada, ¿no? Exacto. Lamentablemente se les ha juntado como si fueran eso, ¿no? Como sí, si fueran aquellos pajaritos de la película de Disney. Ajá, sí. Los tres caballeros. Exactamente. Es que coincidieron en el tiempo, sí, ¿no? Así es, pues. En el género pictórico, bueno, ellos lanzaron el muralismo, dicen muralismo y van a México, ¿no? Exacto. Lo refiere México, ¿no? Exacto, exacto. Y el muralismo fue un fenómeno mucho más complejo, ¿no? Inició incluso ya desde la época, o había intereses desde la época del Porfiriato, Justo Sierra. Precisamente el doctor Atul fue el primero en tener una idea de tomar las paredes de las escuelas, de los edificios públicos para hacer esto. Y en realidad, aunque estos tres muralistas estaban interesados en efectivamente, porque tenían un compromiso político muy importante, ¿no? Entonces creían que parte de su compromiso político era sacar el arte a las calles, a los edificios públicos, que es un recurso ya muy viejo que lo utilizó la iglesia para empezar. Tenían este compromiso, pero no fue organización de ellos, ¿no? O sea, no digamos es que fueron tres amigos que se juntaron y dijeron, vamos a crear o inventar el muralismo mexicano, ¿no? Sí. O sea, incluso el promotor ya, digamos, más formal o más oficial, que fue José Vasconcelos, lo hizo un poco al aventón, ¿no? Era una idea y los iba promoviendo según se le fuera ocurriendo. No hay un movimiento ideado o establecido. Pues qué bueno, Adán Delgado, mañana vas a dar esa plática. ¿A qué horas va a ser? Y ahí va a ser en la Pinacoteca, ¿no? Así es, en la Pinacoteca Diego Rivera, que está en JJ Herrera número 5, aquí en Jalapa. Uh-huh. Es a las 5 de la tarde. Y aprovechen para ir a la conferencia, obviamente, y para visitar la exposición, que mañana es el último día. Mañana es el último día. Mañana cerramos la exposición con esta conferencia. pero no se preocupen que hay un montón de caricaturas y que seguramente el instituto las hará rolar por diferentes espacios en Veracruz. Pues muy bien. Pues muchas gracias, Adán, por estar con nosotros. Adán Delgado. Muchas gracias. Buena tarde. Estés bien. Hasta luego. Voz Universitaria de la Región Orizaba-Córdoba. Beatriz Rodríguez Villafuerte, quien es la vicerectora de la Región Orizaba-Córdoba, ofreció la conferencia Las Mujeres y el Derecho a la Educación y señaló que las universidades deben resolver las nuevas demandas de los sujetos que las habitan. Por ello surge la necesidad de conocer su papel en la educación superior, de hacer visible lo que durante años las ha sojuzgado, así como enfrentar los retos de la educación superior con la mirada femenina. En la conferencia realizada por la Facultad de Arquitectura como parte de la Semana de la Equidad de Género, que se llevó a cabo del 27 al 30 de marzo, Beatriz Rodríguez Villafuerte afirmó que la educación pública universal de calidad es clave para el empoderamiento de las mujeres y el principio de igualdad. También informó que, entre otros datos, que más del 50% de las estudiantes de la Universidad Veracruzana, de los estudiantes de la UB, son mujeres, y en la región Orizaba-Córdoba son el 56%. Eso es una cifra normal en cada región de la UB. La mayoría son mujeres. Respecto al personal académico de esa casa de estudios en la región también Orizaba-Córdoba, el 40% son mujeres, y en la región son 42%, perdón. La coordinadora regional de Equidad de Género, Anabel Ojeda Gutiérrez, habló también del sexo y género en una introducción y denunció que aunque todas las leyes e instrumentos dictan igualdad para todas las personas en los hechos, no es así, lo que pidió que se respete toda identidad de género distinta de la propia e instó a aprender que somos compañeros y que todos tienen derecho a asistir a la escuela en paz. También dijo que la universidad está a favor de la diversidad. Si alguien tiene algún problema de discriminación, maltrato, acoso, violencia por identidad sexual o por cualquier otra razón, debe denunciarlo porque hay cosas que hacer al respecto. También Anabel Ojeda pidió a los estudiantes que colaboren con la equidad de género porque estamos en un momento de crisis en el que hay que echar mano de lo que sea. Córdoba tiene una alerta de género decretada por el Congreso, al igual que Orizaba, de otros 9 municipios del estado de Veracruz. La alerta significa que la situación es realmente crítica. De verdad, hay un peligro latente por ser mujer. Es más peligroso ser mujer hoy en día en México que en Afganistán, en relación con las violaciones y los asesinatos y los feminicidios, dijo Anabel Ojeda Gutiérrez. Son las 14:43. Bueno, y en otros temas, la Universidad Veracruzana, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Ayuntamiento de Córdoba anunciaron que con motivo del periodo vacacional, a partir del jueves 13 de abril se realizarán visitas guiadas y programadas en el sitio arqueológico de Toxpan, las cuales estarán a cargo de la Coordinación de Turismo Municipal con el apoyo de especialistas de esta casa de estudio y del instituto para brindar toda la información a los visitantes. Te aseguro que ni los nativos cordobeses saben bien a bien de qué se trata y por qué están esos asentamientos prehispánicos ahí. Así se informó esto durante la reunión que realizaron autoridades de las partes involucradas con el objetivo de continuar los trabajos de preservación y apertura del sitio arqueológico. De acuerdo con los compromisos pactados, Luis Antonio Huitrón Santoyo, director de operaciones de sitios del Instituto Nacional de Antropología e Historia, entregó el plan maestro para el sitio arqueológico, que será analizado y retroalimentado por parte de la Universidad Veracruzana y el Ayuntamiento cordobés a fin de autorizarlo e iniciar de inmediato los trabajos a corto y mediano plazo que garanticen la conservación y aprovechamiento de la zona. La vicerrectora Beatriz Rodríguez Villafuerte agradeció el trabajo de los involucrados en este proyecto, más allá de las administraciones, que es un compromiso de instituciones. Dice Beatriz Rodríguez Villafuerte, debemos sentar las bases para garantizar la continuidad de los trabajos y acciones y este plan maestro nos dará certeza del camino hacia dónde se debe dirigir el sitio. El alcalde municipal, Tomás Ríos Bernal, se congratuló de que de común acuerdo se inicie una primera etapa de apertura del sitio a través de visitas guiadas. Es una zona muy importante para México, para Veracruz y para Córdoba. Por lo tanto, se debe ir de la mano de los especialistas y con mucho cuidado. Tenemos personal muy profesional, dice Tomás Ríos Bernal, que nos está conduciendo como lo ha hecho desde hace 2 años para este tema. Por su parte, Esteban Rodríguez Flores, delegado del Centro INA Veracruz, propuso la elaboración por parte de su dependencia de un proyecto de restauración para la exhacienda Santa Margarita, el cual sea complementario a las propuestas emanadas desde la Facultad de Arquitectura para dicho fin. La Universidad Veracruzana es la única universidad en México que cuenta con la custodia y operación de un sitio arqueológico, el cual comprende 15 hectáreas y alberga además la exhacienda Santa Margarita, la unidad de servicios bibliotecarios y de información, sede ahora de los talleres libres de arte, y en agosto recibirá a los estudiantes de la licenciatura en enseñanza de las artes que iniciará sus funciones allá en la hermosa y heroica ciudad de Córdoba, Veracruz. Ya son las 14:46. Bueno, como hemos venido comentando a lo largo de estos días, este año cumple 100 años de promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí hemos venido comentando cada uno de sus artículos. Hoy corresponde al artículo 72, que dice lo siguiente. Nos hemos detenido mucho en ese campo que trata sobre la función de las cámaras de diputados y senadores, que tienen funciones muy amplias y la Constitución lo tiene contemplado, pero nuestra formación como tal en la vida cotidiana pareciera que no les hacen caso. Bueno, esto dice el artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras de diputados o senadores se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la ley del Congreso y sus reglamentos respectivos sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Halcones de la Universidad Veracruzana clasificaron a 13 yudokas a la Universidad Nacional Nuevo León 2017, así lo informa su entrenadora Juliana Palma Valerio. Halcones tendrá posibilidad de obtener medalla en la máxima justa estudiantil, que en esta disciplina tendrá actividad del 6 al 9 de mayo. En la Universidad de Guadalajara 2016, el judo de la Universidad Veracruzana obtuvo 5 medallas, 3 fueron de plata y 2 de bronce. La selección de judo de Halcones Universidad Veracruzana está integrada por Michelle Antonio Juárez Rodríguez y Froilán Alexis Mejía en 60 kilogramos, Juan Díaz Ladrón de Guevara y Mauricio Garrido en 66, Iván Rodríguez Contreras de la Cruz en 73 y Romario Enrique Solís Castelán en más de 100 kilogramos. En mujeres se encuentran Diana Lara Oscanga y Giselle Reyes Castro en 44 kilogramos, Sara Beatriz Hernández Marcial en 48, Rosa Estefanía Auri Ramírez en 57, Ana Fernanda Ortega Ortiz en 70 y María Guadalupe Arroyo Pérez en más de 78 kilogramos. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y Cultura. Bueno, pues bienvenido Luis Enrique Pérez. Vas a exponer dentro de poco en la Galería Fernando Vilchis, en una exposición que has llamado, muy interesante el título, Escisiones y Desdoblamientos. Bienvenido, ¿qué nos cuentas? Muchísimas gracias por la oportunidad, estoy muy contento. Vengo desde Pánuco, Veracruz, exprofeso para esta presentación, y la verdad es que me siento pues muy cobijado, muy arropado pues por el Instituto de Artes Plásticas, desde luego, por la Fototeca de Veracruz, Juan Malpica Mimendi, quien también ha prestado parte de la obra que se va a exhibir justamente mañana, y pues feliz de estar compartiendo también con su auditorio esta noticia. Es bueno saber de artistas de Pánuco. Regularmente todos nos centramos aquí en Xalapa o el puerto de Veracruz, ¿no? Sí, de pronto, bueno, siempre se ha sido como algo muy histórico que todo se centraliza. Y bueno, sí, yo creo que a lo mejor puede ser refrescante de pronto, claro, conocer lo que pueden decir o opinar no solamente gente del centro, que es muy valioso, sino también pues la gente del sur, desde luego, pero también del norte. Justo Pánuco en el extremo norte, somos ya más tamaulipecos a veces, uh-huh, por esta relación geográfica, que veracruzanos inclusive, ¿no? Es fotografía lo que expones. Así es el producto de una reflexión a partir de un cruce entre lo fotográfico, pero también lo performático. Es decir, yo trabajo con acciones que registro fotográficamente, que al final eso es lo que muestra como el resultado de esta exploración estética, donde también pues toco algunos tópicos que me parecen muy importantes a mí, como es el cuerpo, conceptos como la feminidad, también la sensualidad, el erotismo, trabajados desde luego de una manera un poco como distinta quizá a lo que quizá preconcebimos cuando escuchamos hablar sobre sexualidad, erotismo, etcétera. Has recibido varios premios internacionales. Cuéntame. Sí, claro. Bueno, que has recibido varios premios, es que me dicen que no se oyó bien. Ahora sí. Sí, bueno, afortunadamente desde el 2012 que empecé ya a enfocarme más en mi trabajo de autor, he tenido la oportunidad de mostrarlo en diferentes bienales nacionales, inclusive también en exposiciones colectivas en el extranjero, como en Madrid, España, en Guatemala, en Brasil, en Estados Unidos inclusive. Y realmente pues ha sido muy gratificante saber que pues esto que de pronto para mí es como importante a un nivel de pensamiento, como una manera de autoconocimiento también. Creo que mi trabajo es muy autobiográfico, bueno, es de hecho muy autobiográfico, uh-huh, y sobre todo porque me permite como conciliar muchísimas cosas de mi vida, ¿no? Y finalmente lo que queda como reducto, como pues impronta de esos procesos internos, pues son esas imágenes que bueno, han estado ya en varias partes del mundo. Y vemos las fotografías que son algunas de ellas las que vas a exponer, ¿no? Están, exacto, aquí. Así es una selección de ellas. Son, bueno, cuando menos aparecen aquí tres hombres y sobre ellos hay algo que les pones, ¿no? Sí, unas son flores, un tocado de flores, otros son, ¿cómo podemos llamarlo? Que cubre su cuerpo. Bueno, como les comentaba, mi trabajo es autobiográfico, entonces lo que están ustedes ahora describiendo son autorretratos, específicamente. ¿Eres tú el que soy yo, exactamente. Mira. Y entonces esta necesidad como de explorar el cuerpo y de resignificarlo a partir de hacer estos implantes o de colocar esos materiales orgánicos, pues tiene que ver también con esta necesidad de transmutación, ¿no? Que es una necesidad como muy animal mía, pues. Es un trabajo como muy instintivo, muy desde el inconsciente. Y justamente estoy tratando como de explorar o de ir más allá de mi identidad, esta identidad que está normada siempre por la cultura, por la religión, por donde estamos insertos, ¿no? En la misma familia. Y entonces es una búsqueda en la que justamente estoy explorando puntos de mí, de mi forma de ser, pero también de mi cuerpo, ¿no? Hoy en día hablamos de enfermedades psicosomáticas, por ejemplo, y me parece que justamente en este trabajo es muy epidérmico también, ¿no? Hay una pulsión muy fuerte que tiene que ver con el cuerpo y con las emociones y cómo esto se traduce finalmente en el cuerpo, porque unos son más gordos, otros somos muy ultra delgados. Yo soy muy delgado, peso 45 kilos, para la gente que nos está escuchando y no nos puede ver. Entonces es un poco como poner en la mesa todas estas como pues inquietudes, ¿no? Existenciales. Soy una persona muy existencialista. Y creo que la manera más coherente y congruente que encontré para describir esto que de pronto siento y pienso, pues fue a través de este cruce entre la fotografía y el performance. Mira, y no va a ser nada fácil tomar las fotos como tú lo haces, ¿no? No, bueno, okay. Yo creo que hoy en día a lo mejor los selfies nos resulta como muy fácil hacerlos, ¿no? Okay. Pero finalmente en un selfie siempre estamos como cuidando la pose, ¿no? Estamos tratando de ser alguien diferente. De hecho, los seres humanos estamos actuando, nos inventamos muchas caretas. Y aquí finalmente sí abreva de eso, de cómo nos inventamos otras vidas, otros personajes, alter egos, pero así como de una manera más profunda, ¿no? O sea, esta cuestión como de poner cascarones de huevo en el cuerpo, es algo como muy poético que nos lleva a otro lugar, ¿no? Y que nos habla también de esta necesidad como de reconstruirse. Tiene que ver también con la deconstrucción, que hoy en día es un tema como muy pues en boga, la deconstrucción. Pues estamos destruyéndonos, ¿no? Creo que como sociedad y el medio ambiente. Entonces hay una serie de cosas ahí que tienen que ver también de nuestra relación con la naturaleza. Por eso también el interés de pronto usar flores, ¿no? Y hacer estas máscaras con flores, igual con materiales orgánicos, como pétalos de rosa pero secos, que tienen que ver con esta pulsión de muerte, que la misma fotografía es una pulsión de muerte. Y además yo siempre creo a veces estar muerto, ¿no? Entonces pues, es como muy personal, así, perdón. No, está bien. Pues muy bien, Luis Enrique Pérez, mañana se presenta esta exposición. Sí, extendemos esta cordial invitación a su amable auditorio. Vamos a estar en la Galería Fernando Vilchis del Instituto de Artes Plásticas de la UV. Es a partir de las 8 de la noche, uh-huh, la inauguración, digamos que pues el corte de listón. Creo que se compartirá un vino por ahí de honor. Como es normal. Exacto, digo, para darle como el acento. Uh-huh. Y creo que va a estar todo el mes de abril la exhibición, y bueno, pues pueden ir tranquilamente, es gratuito, y me dará muchísimo gusto pues que el público conocedor del arte y de la fotografía aquí en la capital pues pueda quizá conocer esta propuesta. Perfecto. Pues muy bien, Luis Enrique, pues también en la noche vas a venir, ¿no? Sí, claro, si me invita, por supuesto. Platicamos más ampliamente de tu obra. Que su obra, parte de su obra, forma parte de la colección del del San Diego Museum, ¿no? Entre otros. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Ya nos vamos antes de que nos corten. Muchas bueno, gracias Soledad Macías por estar con nosotros. Y a todos que hacen posible Voz Universitaria, que estamos en la noche. Buenas tardes. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy amables por invitarme. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.